Soy pibonéxica, diagnosticada desde hace unos meses. Al parecer, me creo que estoy más buena de lo que estoy. Todo el mundo me dice que no. Mi familia, mis amigos. Pero yo no me lo creo. Yo, cuando me miro en el espejo, lo que veo es un pibón. El otro día me cogió mi amiga aparte y me dice, Susana, de verdad, que no es para tanto. Digo, gracias, tía, pero eso eres tú, que me miras con malos ojos. Hola, queridos y queridas oyentes. Estás en Radio Malva, en la 104.9 de tu FM, y esto es... ¡Patada al listón! ¿Tienes Instagram? Seguro que sí. ¿Eres de los que cuelga fotos todos los días de platos de comida perfectos, viajes perfectos, looks perfectos y relación de pareja perfecta? ¿O por el contrario, prefieres mirar y eres adicto a lo que otros cuelgan imitándolos en todo y suspirando por parecerte, aunque solo sea un poco, a sus vidas? Pertenezcas a uno u otro grupo, tienes que saber, amada radioyente, que sentirse así es completamente normal. Que en nuestro país 25 millones y medio de personas visitan las redes sociales a diario, varias veces al día, muchas veces, y que una desconexión de 7 minutos ya genera ansiedad. En esta constante exposición al bombardeo de imágenes, nada pasa inadvertido. Las redes, además de ser un espacio para entretenernos, son también un espacio para la expresión de emociones y la autorrepresentación. Constantemente modificamos la impresión que tenemos de nosotros mismos para exponerla a los demás, dándole un especial protagonismo a nuestra imagen corporal, sobre todo, y que viene marcada por un ideal externo de estereotipos de belleza que nos validan socialmente. Y es que los likes que recibamos de todo eso marcarán de lleno nuestra autoestima y autopercepción. Y la ausencia de estos likes nos hundirán en una absoluta indiferencia y en una autoevaluación permanente. En Instagram, nuestro cuerpo se moldea socialmente para ser visto y ser evaluado, para ser aceptado por la comunidad. Esto hace que nos construyamos en torno a un espectador, que vigilemos constantemente nuestro cuerpo, que lleguemos a modificarlo y que nos castiguemos sin parar si no nos acercamos a este estándar que marca la norma. Pero bueno, de todo esto no os asustéis. De todo esto hablaremos hoy en Patada al listón, pero también lo haremos de las personas que se mueven en los márgenes, de esos referentes que están en los límites, de los que desafían la normatividad, la hegemonía y la cosificación de los cuerpos. ¿Estás cansado de salir con papada en las fotos? ¿Te sobran esas patas de gallo? ¡Filtros Duchamp! Para foto y para vídeo. Parecerás un auténtico urinario. ¡Olé, se retrete, olé! ¡Y una escobilla gratis! Boys. Bueno, pues hoy es nuestro especial Pibón, como bien ha introducido Rita. Y nada, pues sí, ella ha hecho especial hincapié en todo esto del Instagram, ¿no? Y yo traía, pues bueno, pues a una súper famosa, unas famosas hermanas, ¿no? Todas ellas, Kylie Jenner, Kim Kardashian y tal, ¿no? Que son como las reinas del Instagram, ¿no? Una tiene 62 millones de seguidores, otra 71, ¿no? Y bueno, pues han montado hasta un imperio de productos de maquillaje, de líneas de belleza, cuidado de cabello, programas de televisión, de realities, líneas de ropa, modelado, vamos, o sea, que se han forrado gracias a estas redes sociales en las que ellas son pues las reinas y marcan tendencia, ¿no? Podríamos decir que serán un poco el modelo de pibón, ¿no? que se ha instaurado a través de las redes sociales, ¿no? Y bueno, a mí especialmente me llama la atención un poco dentro de lo que sería esa estética mainstream, ¿no? esos labios digamos que se han impuesto así como que llaman lip duck, ¿no? Que serían como morritos de patito, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues se hinchan a base de morritos calientes, creo yo, ¿no? Sí, claro, que son como especialmente diseñados para grandes mamadas, ¿no? O sea, sí, dicen que están inspirados en las muñecas hinchables, además. Es bastante grotesco esto. Entonces, bueno, lo que a mí me llama la atención es que después de que hubiera una cierta polémica, porque creo que fue Jenner quien negó que había, con 17 años, había recibido inyecciones en los labios para tenerlos así de carnosos, ¿no? Pues lo que me llama la atención, digamos, es que después de eso hubo en internet un desafío de labios Kylie Jenner, ¿no? En el que cogían pues vasos de chupito u otros objetos con forma similar para crear una succión sobre los labios patito, y dependiendo, digamos, del tiempo que estabas expuesto a esa succión, pues tenías los labios mucho más prominentes, ¿no? Hasta el punto pues que llegaron a extremos en los que hubo pues eso, pues moratones alrededor de los labios, rostro circundante, en fin, ¿no? Y hasta llegaron pues a informar en los medios de comunicación de esta locura, ¿no? Entonces, un poco esa especie como de perversión de lo que sería ese gusto estético por un concepto de pibón un poco, pues eso, pues mediatizado por... Yo con el tema de los labios lo vi mucho en TikTok. O sea, las chicas hacían como tutoriales de cómo hincharte los labios y ponértelos muy rojos succionando cosas. En un restaurante, por ejemplo, que el novio se va a hacer pis, pues mientras tanto tú succionas ahí para cuando para vuelva, tú tengas ya los labios ahí como seductores y a tope. O sea, había tutoriales de eso, de chicas en el restaurante comiendo, diciendo, y ahora... Yo reconozco que para mí todo esto es muy nuevo. Yo el otro día me enteré que me hicieron una foto de estas con filtro, me enteré de que habían filtros en Instagram, por ejemplo. Sí. Que yo reconozco que yo, que soy la parte más analógica y de la época del paleoceno superior, flipo con todo esto. La más punky primitiva. Mucho. Sí, la más punky primitiva. Y eso y es todo un mundo y el mundo del selfie. Yo también con lo del selfie empecé a ver, veo mucho tutorial de gente que le dedica mucho tiempo a esto, ¿verdad? Claro, es que Es que te haces morritos para salir con morritos en el selfie, ¿no? Y entonces claro. Después pones todo el rato, digamos, como que encoges lo que serían los carrillos para tener más pómulo y muestras, digamos, toda esa carnalidad de lo que ya lo puedes hacer con filtro, ya lo puedes hacer con inyecciones, claro. O como dicen las Jenner, que también puedes hacerlo con maquillaje, con se maquillaje, supone. Sí. Pero bueno, sí. El caso es eso, es que está hecho para salir en el puto selfie, ¿no? Claro, y fijaos que lo que realmente hay alrededor y en el fondo de todo esto es una industria cosmética. Yo lo digo porque el otro día me compré un labial que hacía volumen, era voluminizante sería, no sé, pero tenía ese efecto y dije, ¿pero no tienes sin eso? Y me dijeron, no, esto sí, es lo último. Lleva. Digo, pues nada, entonces como podréis ver... Pues yo también he caído. Bueno, lo que quiero decir es que hay una industria de cosmética alrededor de esto que cada vez empiezan las chicas más, a una edad más temprana a consumir esto de una manera pues compulsiva, sí. ¿No? Yo respecto a las Kardashian y todas estas, a ver, veo todo eso que dices y es verdad que estoy de acuerdo en que, bueno, han puesto muy en el espacio público el tema de las cirugías estéticas de cara, de cuerpo y todo. Incluso en Estados Unidos se dice mucho, tienes la cara de Kardashian, porque ellas han puesto una determinada cara de moda, para lo cual hay cirujanos especialistas en hacerte la cara Kardashian y tú pues tienes la cara Kardashian. Pero bueno, yo aparte de todo eso, una cosa que me mola de las Kardashian, lo tengo que decir, es que me mola muchísimo que hayan puesto de moda y la hayan hecho viral el cuerpo de la mujer latina y mestiza, ¿no? Eso me mola muchísimo porque son voluptuosas, bueno, menos una que creo que tiene anorexia, las otras si las veis tienen unas caderas enormes, unos pechos pero hasta enormes. Se operan para tener esas caderas, ¿no? Pues igual sí, pero se quitan costillas igual o no sí, sé, puede se ponen, ser, o se ponen no lo sé, ahí no, culottes no. Ahí dudo, pero frente a la anorexia de la mujer del estereotipo de mujer europea de los 90, el que estas mujeres hayan salido ahí al espacio público con esos culos y esos cachetes diciendo aquí estoy yo, son las Kardashian, las que rompen con el pasado. De todas maneras, que yo lo que veo un poco fuerte es que tiene que haber un modelo que sea, da igual uno que otro, porque ahora resulta que una tía que se pone un culo que antes era una especie de gordón, ahora de repente es un modelo. Además, ahora es de moda. De la reproducción está todo el rato de un modelo para luego... Yo con los filtros he probado para luego, ya no, da igual lo que seas, lo que eres en las redes es tu cara de verdad, ¿no? El disfraz es tu... Claro, pero si mañana sales tú y tú tengas el cuerpo que tengas, vendes, tu imagen vende, pues seguramente se ponga de moda, ¿no? Entiendo. De todas formas, lo interesante de todo esto es cómo, digamos, triunfa el selfie y se lleva al extremo, ¿no? Vamos a poner un audio y continuamos hablando. Nos hemos pasado muy bien, viendo tutoriales de selfies y de eso hemos parido esto que viene ahora. Este selfie sí, este selfie no, este selfie mola. Careto pa' aquí. Ojitos pa' allá, papada, papada, este es el fimona, este es el fisí, ese otro que no, retoca, retoca, retoca la boca. Hello, aquí estoy, a Instagram, a volar, las redes arderán, Beauty Plus está genial. Mi palo es el fin, mi palo lo perdí. ¿Dónde voy? Yo por aquí. Esta pose no era así, no era así, no era, no era así. No era, no era, no era. Esta pose no era así. La la la la la la. Este selfie no, sí que sí que no, sí que sí que no. Este selfie no, geometría loca. Parezco una foca. Este selfie sí, este no. Venga ya, vengan ya. esos likes. Ese selfie la petó, la. A volar, dale un like en Instagram. Este es el piscín, este es el piscín, este es el piscín. Este es el selfie, este es el pinón, este es el pinón, retoca tu boca. Retoca tu boca. María, María, María, María. María, ja, ja. Bueno, selfies, selfies, selfies. Bueno, según la web de estadísticas Priceonomics, que no la conocía, en Instagram hay aproximadamente unos 50 millones de fotos con esta etiqueta, selfie. Y este término se menciona cada semana, dice esta web de estadísticas, unas 365 posts en Facebook y unos 50 tweets. Y bueno, era contagiada por toda esta ola de que me he puesto tutoriales para ver cómo eran los selfies y todo eso, me ha hecho mucha gracia. Pues bueno, al final te queda un poco la sensación de que es una ola un poco de autobombo, egocentrismo y un poco lo que cuenta Byung Chul Han, no sé cómo se dice, el filósofo este coreano que vive en Berlín. Bueno, está hablando siempre de una sociedad expuesta, ¿no? En la que todo se mide por su valor de exposición. Cada sujeto sería su propio objeto de publicidad y las redes es como pues el como una especie de megáfono para hablar con el mundo mundial, contar una imagen de ti, que todo es literatura, es verdad, pero esto llega a unos límites muy graciosos para mí y tiene también su vertiente tragicómica, que es en la que nos vamos a centrar, ¿no? Entonces, bueno, el filósofo coreano habla de esta sociedad como una sociedad pornográfica, en este sentido. Todo se mide por el valor de exposición de uno mismo, ¿no? Bueno, entonces, yo había pasado del punto de divertirme, de pensar que todo el mundo está muy chalado haciéndose selfies y todo eso, a pensar un poco en el lado trágico, ¿no? En el lado trágico del selfie de la pibonexia y todo eso. El lado oscuro de la pibonexia sería la muerte por selfie, que es un fenómeno al que llegué con Pepa Bo hace mucho tiempo, cuando nos tirábamos tardes mirando chaladas, íbamos a pasar de las cacatúas, ¿te acuerdas? Y al final nos encontramos con este fenómeno que es la muerte por selfie. Bueno, más o menos he mirado datos y la muerte por selfie es un fenómeno que tiene sus datos y tiene sus estadísticas, ¿no? Aproximadamente entre 2011 y 2017, 259 personas murieron en el mundo tratando de tomarse un selfie en las situaciones más extremas, ¿no? He visto muchos casos, pero bueno, hay ahogamientos, accidentes de tránsito, gente que muere arrollada por el tren. Aquí hay la versión española de en Pamplona, un tipo que estuvo esperando hacia atrás cuando venía un toro a que el toro apareciera en el encuadre, claro, fue chafado por el... Bueno, hay un montón de fallecimientos, de ataques, hay como una especie de atracción a la altura, que esto ocurre sobre todo en Rusia, y un montón de situaciones que son muy locas, ¿no? En el ranking, y lo que me ha llamado mucho la atención es en el ranking mundial de este tragicómico fenómeno, España ostenta el cuarto lugar en el podio. Esto me ha vuelto loca, ¿no? Y entonces dice, en concreto, por ejemplo, entre 2014 y 2018 perdieron la vida en España 50 personas. Con lo que esto nos sitúa entre las cifras más negras, solo superadas por fallecimientos en Estados Unidos, en India y en Rusia. Bueno, en Rusia, por lo visto, hay un fenómeno que lo hace diferente al de España, que es la muerte más accidental. O sea, yo me vengo arriba y me caigo de un acantilado, me chafa el tren. Pero en Rusia hay un fenómeno que es que supera ya el accidente para llegar a los límites de autoexposición, autobombo. Entonces, hay mucha está el perfil de ruso joven entre 18 y 25 años, Alexander Chernikov, es uno que fue especialmente destacado porque saltó en llamas de un edificio en Siberia de no sé cuántos pisos, ha habido de que sus seguidores, a los que había avisado a la hora en la que se iba a lanzar, estuvieran bajo contemplando este espectáculo. En fin, en Rusia, por lo visto, ya las autoridades están pensando cómo hacer, intentar en los edificios más altos poner algún tipo de obstáculo para evitar estas situaciones, porque esto ya se califica como de moda, ¿no? Me parece, tiene su lado muy siniestro el selfie. Y bueno, otra cosa que mirando así en estadísticas, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que el 72% de las víctimas son hombres de los accidentes por selfies. Claro, sí. El tema de que sean hombres, ¿no? Es algo que estábamos hablando antes. Sí. Yo creo que esto, la historia de exponerse en redes y en selfies, buscar público y unos decorados concretos, porque en realidad se trata de buscar unos decorados para hacer una acción, es igual en hombres y en mujeres. En mujeres dirigidas poniendo su cuerpo delante, ¿vale? Su cuerpo como imagen y haciéndose la exposición hacia su propio cuerpo, y los hombres hacia una situación violenta, hacia afuera, que a la vez se vuelve contra ellos, de riesgo. Sí, en la de los hombres es un poco la situación de quién la tiene más grande, quién sube más alto. Claro, esto tiene... Tienes el más. Tiene mucho que ver con la masculinidad, con la construcción, el mandato de la masculinidad. Tóxica, ¿quién es el más? Yo diría masculinidad en general. Es que lo estaba pensando ahora mientras venía. Digo, masculinidad tóxica, entonces masculinidad. Sí. Sin más. A ver, ¿quién la tiene más grande? ¿Quién se arriesga más? ¿Quién lo hace más? ¿Quién llega más lejos? ¿Quién es más veloz? ¿Quién llega...? Sube más alto, quién se tira más de más distancia, y eso acarrea unos riesgos que acaban en muerte. ¿Quién es un ranking permanente? Y además eso también tiene que ver con la construcción de la masculinidad y tiene que ver con el capitalismo. Sí, claramente. Y también tiene que ver con esta sobreexposición en las redes, que en realidad estamos dando todos los datos para el control a través del Big Data de todo lo que consumimos, nos gusta, perfecto, que en realidad tiene una parte muy siniestra y es como un poco una frivolidad que cuesta muy cara, ¿no? Muy cara, aparte muy de mal, la vida, claro. Aparte de existir una normatividad a la que tienes que... Bueno, de todas maneras, hay gente estupenda que se ríe un huevo de todo esto, pero digamos que el funcionamiento de la vida corriente se está llegando a unos límites de autoexposición de la privacidad que son y de normatividad. Es muy fuerte porque cuando teníamos 20 años pensábamos que íbamos a construir un mundo intentando evitar esto. Yo creo... No sé si soy un poco rancia. Yo creo que hay cosas que tienen que ver... Que son iguales, permanecen en el tiempo, pero van cambiando la manera de mostrarse y los rituales y las narrativas, porque son otros los elementos. Lo que tiene en común con lo que hacíamos nosotras esa edad es la legitimación del grupo. Sí. Que el grupo te legitima como el líder o el que más. Y eso es algo que, por eso, no es casual que lo hagan chavales. Pero el grupo ya no es el que... No son el tus 20 amigos, son 200.000 personas. Exacto, son los likes sigue, ¿no? Pero lo que necesitas es lo mismo. Las mujeres, por desgracia, y esto está cambiando, pero parece que es que vaya a cambiar ya para siempre, pero vuelve de nuevo. Sí. Es la legitimación de los hombres. Lo que se busca es que los hombres legitimen tu cuerpo. Un objeto deseado. Te legitimen. Y los hombres, la legitimación de grupo, de tribu. No es casual que se llamen manada muchos grupos de hombres. Se llamen manadas. Pero Raquel, el que esto, en lugar de haberse cuestionado, se haya hecho... Más global, más masivo. Porque vivimos en una sociedad globalizada. Sí. Entonces ya no, tu grupo de referencia ni siquiera es real. Claro. Tu grupo, el grupo al que perteneces, es un grupo de gente que se tira por... que se hace selfies tirándose por montañas, que tienes 250.000 o 1 millón de espectadores, tranquilamente, o 20 millones o 50. Y ese es tu grupo que te legitima. Entonces, es una cosa que nos llama muchísimo la atención porque las cifras son escalofriantes. Sí, digamos que es ese último sacrificio o degradación, ¿no?, de la sociedad de consumo, es eso, la objetualización. Total. O la cosificación del cuerpo, y principalmente se ceba en lo que serían los más vulnerables, ¿no? Mujeres, niñas y migrantes, ¿no? Yo, por poner un punto un poco frívolo, creo que en esto de los selfies mortales caen muchos pijos. O sea, porque veo unos deportes carísimos, ¿no?, de alas deltas, de estas que prácticamente vuelan, que parecen unicornios alados, que no sé qué, que ahí hay un pastizal invertido y que se tiran con un montón de cámaras abajo filmando, se matan, porque de esto puedes ver vídeos en YouTube sin parar. Y esos son todos hijos de millonarios, gente millonetis que va por ahí jugándose la vida porque realmente no tiene, yo creo, que grandes cosas, otra cosa que hacer. Y caen como moscas, ¿eh? Entonces, sí, igual. Pero es que Yo creo que eso tiene una que ver... La selección de la especie hay ahí o algo. Tiene que ver con la adicción, ¿no? Es decir, en realidad... El riesgo. Nunca tienes suficiente, ¿no? Y te estampas, ¿no? Claro. Entonces, lo tragicómico es eso, ¿no? Que es un absurdo, pero se lleva al límite porque... No porque busques un objetivo de llegar más alto, sino simplemente porque nunca tienes suficiente. Y eso es algo que propicia el capitalismo. Es decir, interesa a gente que esté completamente adicta a lo que sea, a la juventud, a la belleza, a la riqueza, al riesgo. Sí, pero todos son cánones, porque la búsqueda de belleza tiene que ser más múltiple, ¿no? Me refiero... Que a mí me hace gracia eso, que es como, es que... como el emperador este... Ah, desnudo. El Akenatón este, no, el Akenatón este que de repente cambió el modelo de lo que era el faraón de la belleza y construyó otra filosofía, un monoteísmo dentro de Egipto, y este tipo hizo... Y se hizo retratar como realmente era, que era una persona más, no era el arquetipo de los estos. Y entonces toda la gente, los altos nobles, todos empezaron a ponerse lo mismo que él. Quiere decir, es la misma situación, yo creo. Es que es que en lugar de atacar un modelo único, se reproduce constantemente. Es que esto pasa, lo comentábamos antes, pasa mucho con los cirujanos estéticos. Por ejemplo, en Madrid está Carla Barber, que es una cirujana que está muy de moda y que hace mucha divulgación de la cirugía estética, que además fue Miss España y se ha ido masculinizando la cara de una manera que a mí me tiene muy alucinada. Porque ahora se estila esa masculinización del muy andrógina rostro y tal. Femenino y del masculino todavía más, ¿no? Pues esta cirujana ha puesto de moda ese rostro y ahora en Madrid todo el mundo... O sea, por ejemplo, la familia de Kiko Matamoros, ¿no? Los Matamoros estos que salen constantemente en la tele, todos tienen la misma cara, todos, los padres, los hijos, los cuñados, los primos, porque ella es nuera de uno de los Matamoros. Entonces se ve que los está operando, porque es que leí una entrevista que decía, ¿cómo conociste a tu nuera? Dice, pues mira, la conocí y el primer día ya me dijo, tienes que hacerte unos retoquitos ahí en el pómulo. Y entonces van, son como los Kardashian españoles que van todos con la misma cara. Pero es eso, con esa relación entre sociedad de consumo y objetualización del cuerpo, esa adicción tiene que ver precisamente con alcanzar un, sobre todo es la adicción a lo que da valor a los cuerpos. Vale. Es decir, lo que da valor a los cuerpos es más belleza, más fama, más dinero. Entonces, yo creo que responde, digamos, a esa lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el prototipo ahora de belleza? Porque además va cambiando, ya lo veremos en el supositorio, pero ¿cuál es el prototipo de belleza? Pues ese, digamos, ¿no? De algún modo es el que sí. Tienes que tener porque quieres de algún modo, estás adicto a ese gustar, sobre todo. A ese like. ¿Qué te iba a decir, Paloma? ¿Tú que has leído lo de Rusia y tal? Porque... Rusia, claro, siempre lo hemos tenido un poco como el contrapunto de esa sociedad que no estaba tan evolucionada hacia el capitalismo. Pero en Rusia lo que ha pasado es que el sistema comunista, que fue muy, muy castrante para mucha gente, ha provocado pues lo mismo, un cambio de paradigma que no se cuestiona, que es ahora el del capitalismo. Entonces, sí, entonces... Esto es un síntoma más, ¿no? Sí. De una Entonces, yo lo que en todo echo de menos es una falta de crítica, porque la búsqueda de la belleza es una cosa que no es un problema. Yo creo que el problema es que se haga de una manera tan, tan normativa, ¿no? En lugar de más libre y más... Sí, tenemos una canción para cerrar esta reflexión extensa sobre los selfies. Eso, que hemos ido de la frivolidad al lado oscuro del selfie. Cocina del... explota donde debe. Disfrazados de paje, hay muchos que mueren. Electrocutarse a cambiar una bombilla. Suicidarse sin mirar la primitiva. Ahogarse en la piscina de un barco. Deslucarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Suicidarse sin mirar la primitiva. Ahogarse en la piscina de un barco. Deslucarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. ¿Has visto a los vecinos? Menudo pibón, ¿no? De vecino. Bueno, o sea, es que hace nada no estaba así. No sé qué, qué estarán tomando. Pibón de la noche a la mañana. Los nuevos pibones. ¿No será que están, consumiendo productos Duchamp para vigoréxicos? No sé, pero deberíamos comprarnos un urinario, por lo menos. Sí. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón. Warts and all. Warts and all. Es el rincón de Tom. El rincón de Tom. El rincón. Bienvenidos, bienvenidas, soy Tom, no soy Melón, y eso es mi rincón. Warts and all. Es el rincón de Tom. Warts and all. Warts and all. Warts and all. Warts and all. Warts and all. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. Warts and all. Todo el mundo en España es y está guapo, guapa, etc. Claro, la vida es bella y la gente también. No hay nadie feo en España, siguiendo el lenguaje de la calle. Warts and all. Warts and all. En realidad, no es así, claro. La mayoría de nosotros y nosotras, incluso yo, ni somos las uñas de Afrodite ni Adonis. Warts and all. Pero no pasa nada. Hay la suficiente de belleza para todos. Y para que todos y todas puedan follar. Warts and all. Warts and all. La frase de hoy fue dicho por un tío importante durante la guerra civil en Inglaterra. Y no hablo del Brexit. Warts and all. Warts and all. Sí, hablamos de Oliver Cromwell. Cromwell era un líder del rebelión y firmó el documento para matar a Carlos I. Para algunos, Cromwell era un dictador de regicidio, un dictador militar, o un revolucionario de clase media, o un héroe de libertad. La verdad es que no hizo mucho para los católicos. Warts and all. Warts and all. Mr. Cromwell quería un retrato pintado por Sir Peter Levy. Cromwell dijo que no hay que incluir tonterías, que hay que incluir todo, las arrugas, los granitos, las verrugas, todos los defectos. Warts and all. Fue siglo XIX cuando el escritor inglés John Foster La inspiración para el fantasma de las Navidades presentes en el cuento de Navidad fue el primero en cortar el frase a warts and all. Warts and all. Con lo bueno y lo malo, con las perugas y todo. Ahora la gente usa esa frase por mucho. Una autobiografía cuando la protagonista habla de todo. Una observación con todos los detalles repugnantes. O para conocer todos los secretos de alguien. Tell me all of your secrets, warts and all. O si quieres a alguien completamente, perugas y todo. I love her, warts and all. O si le gusta el Rincón de Tom, no importan los defectos. Me gusta el Rincón de Tom, warts and all. También os quiero, mis queridos pringaos, perugas y todo. Warts and all. Pringaos. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el Rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El Tom, Rincón. Tom, nosotras también te queremos mucho. Nuestro queridito pringao. Ay, toma, cariño, una tallita menos del vestido entallado, que te queda muy mono. Jejeje, traiga pa' acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ayuda! Ay, te ayudo. ¡Ah! ¡Ay, ya! Mira, cariño. ¡Ay! Cariño, no todo lo que te cabe te favorece. Y esto es un consejo de patada al listón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cabe el ave! ¡Ah! ¡Me cabe el ave! ¡Me cabe el ave! ¡Me cabe el ave! ¡Me cabe el ave! Me cabe, lave, lave. Lave, lave. El ave me cabe. Hola, ¿qué tal? Otro día más con nuestra melodía de entrada en Música y Estrellas. A ver, hoy, como el tema va de la pibonexia y de los selfies, la imagen en las redes sociales, vamos a aprovechar que hay un grupo de chicas que nos gusta muchísimo, que se llaman Las Dianas, que están empezando ahora en esto de la música, pero que bueno, que ya llevan, están sacando unos temas muy buenos. Y que han sacado un disco esta semana. Para ello hemos rescatado una de las canciones de ese disco, que se llama Beef Mac, y que en la que se burlan de esos músicos que están muy pendientes de la imagen, de los likes en Instagram, que siempre están haciéndose selfies, y que bueno, pues son unos narcisistas de mucho cuidado. Entonces vamos a escuchar a Las Dianas. Con tu mierda de grupo, todos quieren tocar contigo, ¿no? también hay muchísimas canciones que recogen temas que hablan de la autoestima corporal, del sentirnos seguras con nuestro cuerpo, del sentirnos pibonexia, estemos delgadas, gordas, seamos altas, seamos bajas. Hay por ahí muchísimas autoras, por ejemplo, Rigoberta Bandini, La Prohibida, o incluso la Zoe, que hace trap y música así de rap, pues también empoderan en sus canciones bastante a la mujer. Entonces, en esta sección lo que hemos rescatado es un grupo que nos gusta muchísimo, que es Bomba Estéreo, y que vamos a escuchar su canción de Soy Yo, y que es una canción que habla sobre el bullying, hacia una niña. Y es una canción, pues, de hip hop, un clásico. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Bueno, y hasta aquí la sección de hoy. Y bueno, no sin antes recomendaros que cuando os sintáis inseguras con el cuerpo, con la cara o con algo, os pongáis una minifalda, unos cascos, escuchéis hip hop, reggaetón y salgáis a la calle como las jefas que sois. Gracias. Ya está, no sé cómo despedirme. ¿Dónde estás, Duchamp? ¿Estás duchant? Geles Duchamp. Para cuerpo y para cabeza. L. Tenemos el hambre porrera de mañana. Anda. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo había sacado, como es hora de cenar, estaba preparando una ensalada triste de bolsa, una zanahoria y tal, y una barra de pan a descongelar. Pero esto... Pero es un poquito miserable, ¿no? Se entiende Hambre Porrera como una sección donde damos recetas muy, muy, muy calóricas y poco nutritivas. Hombre, la ensalada de bolsa es muy poco nutritiva, ¿eh? Pero escucha, te voy a sacar la mantequilla, de marca blanca, de supermercado de desconfianza, y tienes calorías aseguradas. ¿Pero cómo pongo la mantequilla en la ensalada? Hombre, te la untas en el pan descongelado, en el pan de supermercado, también de supermercado de desconfianza. Bueno, pero por lo menos me lo podré tostar, ¿no? Bueno, vale, te lo tostas porque estamos ya en la hora valle, se llama, de electricidad. Te dejo encender la tostadora. Bueno, pues para el especial pigón, una receta tristemente saludable y muy nutritiva también. Con la mantequilla. Buena cuina. Bueno, entramos en el supositorio cultural, que como sabéis es la sección para metérsela por el culo y experimentar sus efectos paliativos. Y hoy pues hemos venido a hablar de Mireille Suzanne Francette Porte, más conocida como Orlan, que bueno, es una artista que está inscrita en lo que se ha denominado body art o arte corporal y que desde los años 60 hasta la actualidad ha trabajado usando su cuerpo como soporte artístico y la cirugía como forma de manipularlo con el objetivo de construir identidades múltiples. Desde sus inicios se decantó por la performance, la fotografía, el vídeo, multimedia y escultura interactiva, y en sus trabajos cuestiona el típico imaginario femenino occidental que se ha dado, pues, a lo largo de siglos y que hemos recibido, pues, a través de la historia del arte. Hoy, en especial Pibones, hablaremos de la obra La reencarnación de Saint Laurent, que es una de sus obras que realizó, pues, a lo largo de los años 90, más en concreto del 90 al 93, y que, bueno, consistió en toda una serie de documentación, en total, de un total de 9 operaciones que tuvieron lugar, pues eso, entre el 90 y el 93, en la que el artista Orlan construyó un autorretrato en su propio cuerpo, en su propio rostro, ¿no? Partió de un autorretrato digital híbrido para recrearlo después en sus carnes y usó el Photoshop para mezclar, pues, los rostros de 5 bellezas famosas del canon de la historia del arte. Y bueno, pues a partir de ese retrato digital y combinando esas imágenes, bueno, pues surgió el retrato final, pues, que llevó a cabo a través de esas operaciones estéticas. Bueno, creó un total de 41 compuestos computarizados en donde mezcló fotografías de rostro con imágenes apropiadas de su rostro, perdón, con imágenes apropiadas de la Mona Lisa de Da Vinci, la Venus de Botticelli, una escultura no atribuida de la diosa griega Diana de la escuela de Fontainebleau, mediados del siglo XVI. De Europa y el toro de Moreau y, bueno, en fin, varios, ¿no? No eligió todas estas figuras, pero bueno, en principio la mezcla que hizo digital, pues lleva a configurar un rostro casi, digamos, monstruoso a partir de esa belleza, esas distintas bellezas canónicas. Y bueno, no eligió esto por en sí, por lo que sería la belleza canónica, sino por la historia que acompaña a cada figura. Se eligió a Diana porque está subordinada a los dioses y los hombres, porque no está subordinada a los dioses y los hombres, porque es activa, incluso agresiva, porque lidera al grupo. Se eligió a Mona Lisa, un personaje faro en lo que sería la historia del arte, porque fue una referente, digamos, en la que no podemos decir que sea una hermosura típica o canónica, y porque supuestamente dicen que está el retrato de Da Vinci debajo, y por tanto sabemos quizás, pues, que ahí devuelve un problema de lo que sería la cuestión de la identidad. Eligió a Psique porque es la antípoda de Diana, invocando todo lo frágil y vulnerable en nosotros, y a Venus por encarnar la belleza carnal, así como la Psique encarna la belleza del alma. Europa también la eligió porque se deja llevar por la aventura y mira hacia el horizonte. Y bueno, pues ¿qué hace Orlan? Pues a través de la integración de estas figuras con imágenes de su propio rostro, rompe la noción de una identidad singular y se inserta en el canon como una voz femenina disruptiva en el campo donde las representaciones de mujeres han sido tradicionalmente concebidas y ejecutadas por hombres. Y bueno, pues usó esa imagen compuesta como una guía para los cirujanos y ella les instruyó sobre cómo debía ser ese cambio de fisonomía. Y bueno, por tanto, eso, tomó la frente de Mona Lisa, la nariz de Diana, la boca de Europa y los ojos de Psique. Y bueno, fue tachada al principio como antifeminista y provocadora y tal, pero ella afirma durante su actuación quirúrgica en 1993 que estoy llevando esto tan lejos que no habrá ambigüedad sobre este tema. No estaba tratando de mejorar o renovar su apariencia física, especialmente de acuerdo con los estrechos estándares, ¿no?, o cánones de los ideales de belleza occidental, tal y como se definen a lo largo de esta historia, sino que utilizaba la cirugía plástica para romper estos estándares. Las feministas han aceptado desde entonces el trabajo de Orlán como una perturbación de los estándares de belleza occidentales en lugar de una práctica antifeminista. Por tanto, eso, pues el trabajo de Orlán interroga el reino del ideal en lugar de intentar lograr un físico ideal. Y eso se nota, pues porque yo no sé, yo no me he fijado muy bien, pero parece ser que la frente de la Mona Lisa es muy prominente y ella pues se colocó como dos injertos en la frente que parecen como una especie como de cuernos, mini cuernos, ¿no? O que están a punto, protuberancias, ¿no? Y bueno, pues nada, ella dice que la cirugía estética es un medio para cuestionar la naturaleza misma del ideal, aunque ella ve en la cirugía plástica, muchas veces, no critica la cirugía plástica, sino que ve que muchas veces es necesaria para mejorar la vida de algunas personas, ¿no? Bueno, pues eso, esa es la artista que traía hoy, ¿no? Pues subvirtiendo lo que serían los cánones estéticos, a partir de los cánones estéticos, para reafirmar, digamos, que la imagen de la belleza no es algo que debe determinarse por la mirada del hombre, sino que la construye la mujer, ¿no? Y en este caso utiliza su propio cuerpo como una herramienta de provocar, ¿no?, el pensamiento en torno a lo que es la identidad y la belleza en un mundo pues que ella asume como tecnológico y que muchas veces el cuerpo se ha quedado obsoleto, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de esta artista? Giro total a... Sí, sí. ¿No? Que lo lleva un sí, terreno. Porque tiene sus puntos tiene que rechinan. Punto yo es que creo que soy muy clásica. Pero me ha gustado... Porque aparte es poner con tu cara... Es poner con tu cara, me refiero a hacer de tu cara objeto de esto, me parece es bestia. Body art. Sí, pero es body art permanente, ¿no? Porque me imagino que después de esa operación... Entonces, sí, porque al final lo que hace es denunciar de algún modo cómo se explota a las mujeres a través de esas presiones. Le da la gana construirse con cuatro tipas y perfecto. Es que eso, yo entiendo la parte esta de construcción que me parece... Y también entiendo las críticas que ha habido, pero la tipa es que va a construir un discurso que... En torno a eso, sí, ¿no? Sí. Convenza o no, que tiene su parte chula, si me gusta. Uh-huh. Sí. La verdad es que le damos un giro inesperado a todo lo que íbamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Nos ha dejado sin palabras. Pero es que es verdad, es... Hay, no sé, con esto de la cirugía estética, también un campo de libertad, ¿no? De experimentación... contigo misma, que por qué no abrirlo, ¿no? No solo para ser más guapas según esos cánones, sino para otras muchas... Lo transhumano, casi, transhumano, podríamos decir. De hecho, exacto. Se me ha olvidado de comentar que ha tenido un pleito con Lady Gaga porque pues denunció que, sí. que había plagiado su estética y no sé si llega a denunciar, digamos, vaciándola. Pero, a ver, que tengo apuntado en qué disco es, un momento. Creo que he hecho así un recorte al final. Vaya, no lo encuentro. De todas maneras, todo lo que sea jugar, experimentar, desde lo que uno quiere, yo creo que el tema es este, ¿no? Me refiero sí, un poco... El rollo de disfraz que puede ser de ti misma, pero es un disfraz que tú te inventas y que llevas donde quieras. La denuncia. Y de todas maneras, muy, muy moderno, porque yo creo que somos de la época esta en la que la operación estética era una cuestión de acercarse a ser el objeto perfecto que quiere el hombre. Pero hay gente que lo puede totalmente haber revertido de otra manera. Claro, claro. Sí. O rasgos muy definidos. Yo, por ejemplo, siempre, desde toda mi familia materna... Es muy aniñada, tiene aspecto infantil, todas mis tías, mi madre. Y yo de pequeña tenía a lo mejor 17 años y me echaban 12, os lo juro, ¿eh? Y claro, imagínate para un adolescente que estás ahí creciendo con tu... Me decía, ¿qué tienes, 12 años ya? Lo digo porque quizás yo, el tema de masculinizar mis rasgos, hacerlos un no tan infantiles ni tan aniñados, sino poder llevarlos hacia otro terreno, me hubiera gustado muchísimo, ¿eh? Yo me hubiera hecho muchísimo más feliz. Ahora se pasa de lo que serían rasgos aniñados, cookies, sí, a rasgos sexuales. Es decir, no, vale, hay término, claro, medio. No se hay pasa medio. De idolatrar, digamos, lo que sería la estética de lo infantil a pasar a una estética sexuada y voluptuosa. Sí, ¿no? Porque o sea, lo no infantil también puede ser sexualizado, ¿no? El tema, por ejemplo, de la depilación completa, láser, uh-huh, desde muy pequeña también es una la manera juventud de infantilizar, uh-huh, el cuerpo de la, uh-huh, mujer, ¿no? Sí, y también llevar, por ejemplo, el punto de que el pelo es estético, ¿no? Quiere decir que, yeah, que eso es una cosa que tampoco hemos definido a las mujeres. Es que yo creo que todo es definible con respecto a lo que a lo que uno elabore, ¿no? Y luego, claro, existe la cirugía estética, el anticoncepto de lo que estamos hablando, que es la mujer, por ejemplo, que lo que quiere es quitarse tetas, o sea, justamente lo contrario de lo que se quiere quitarse esperar. Feminidad, ¿no? Sí, sí, porque ha sido acomplejada toda la vida, desde que tiene 14 años, súper desarrollada, con unas tetas enormes, y se las quiere quitar para tener en su mente, que además también es seguramente le encanta ser chico, o claro, no, o simplemente que no te miren los hombres continuamente porque tienes unas tetas súper desarrolladas. Claro. Y te haces una cirugía estética justamente para lo que no se espera que se haga. Es para decir, romper con los cánones. Quitarte los atributos más sexualizados de tu los cuerpo. Los atributos, ¿no?, que a los tíos les mola. Claro. Sí, sí, sí. Eso muy es. Muy bien, sí, sí. Es sí radicalmente feminista también. Sí, esa la verdad es que es un punto de vista que no estamos pensando muy bien. No. Tenemos aquí a una evaluadora, sí, que ha venido de supuesta amiga, pero que tiene la intención de publicar en el próximo, no sabemos por qué medios, pero ha venido con un cuestionario y nos está poniendo fatal. Creo. Bueno, yo, estamos para cerrar el supositorio, espero que os haya entrado muy bien por el culito. Y simplemente era hacer la referencia que es lo que demandó Orlán a la cantante, a Lady Gaga, por 31,5 millones de dólares, fue copiar su universo creativo en el vídeo Born This Way. Nada, para que quede para los anales de la historia también. Ajá, muy interesante, sí, sí. La Asociación de Vigoréxicos de USAM patrocina este programa. Patada al listón en Radio Malva, la radio del extrarradio. No has dicho nada. Straight side down. She said, "Don't come back, all is not forgiven." So you fall inside a bottle and sound. Splinters of thought dropping slowly, snapping like branches in the wind. So you light a dog in smoke, and you're laughing as you choke, and you give the wheel of fortune one more spin. Do you remember what you came here for? The words of wisdom scratching to the door. You can almost taste the emptiness hung inside a tallow dress. Can the darkness be as empty as it seems when the factories at night hum with their dreams, and you watch the skinny dog cut across that dusty lot like the surface of the moon? In the decompression chamber, we're cooling in the conversation pit. You're slipping underneath yesterday's papers and pretending the tsunami hasn't hit. Friday was the crucifixion, the Saturday cremation under glass, the resurrection was on Sunday, no correction, make it Monday, cause Monday's when they come to take the trash. Do you remember what you came here for? The words of wisdom cut into the door. You can almost taste the emptiness hung inside a tallow dress. Can the darkness be as empty as it seems when the factories at night hung with their dreams? When you watch a skinny dog cut across a dusty log like the surface of the moon. Yeah, da da da da. ¿Visto a los vecinos? Menudo pibón, ¿no? De vecino. Bueno, o sea, es que hace nada no estaba así. No sé qué estarán tomando. Pibón de la noche a la mañana. Los nuevos pibones. ¿No será que están consumiendo productos Duchamp para vigoréxicos? No sé, pero deberíamos comprarnos un urinario, por lo menos. Sí. Buenas noches. Vamos a dar paso al Tarosat. La predicción psicológica y medioambiental para las próximas 2 semanas. Vamos a ver. Quito, Bogotá. Alerta roja en las terrazas instaladas en la calzada por fuertes ventosidades de dromedario con dispensador de pastillas para una posible ruta del bacalao en el espacio exterior. Se buscan cocineros para separar basura orgánica de cultivo biológico de los restos de comida rápida de San Carles de la Rápita. En las próximas horas experimentaremos una sensación de sobaco frío a falso frío polar y episodios de pibonexia en las cornisas de Eugenia Viñes, con tendencia a miedo morboso por falta de diques y mamporreros sordomudos. Se apreciarán claros en la noche a causa de la lluvia ácida. El volcán de Lefa, con reducción de arroz trabado, salsa de lengua de ternera inglesa, en las Islas Canarias, en Avenida del Puerto y Serrería. Las concentraciones de semen de tortuga nos muestran acumulaciones de leche en torno a 135.000 centímetros cúbicos más que el año pasado. episiotomía y vejiga tímida en todo el sistema montañoso y más acusado en las zonas depiladas con láser. Bueno, pues alerta roja por pringaos a Tutiplén y eso, intentar no salir de casa a la calle con paraguas de que sean sensibles a This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it crumbles we will stand tall and face it all together. And skyfall, skyfall's where we start. A thousand miles of poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you could take my name, you'll never have my heart. Let the sky fall. When it crumbles we will stand tall and face it all together. Let the sky fall. When it crumbles we will stand tall and face it all together at skyfall. Bueno, la verdad es que nuestro hombre del Tarosat no ha podido estar hoy aquí, pero que sepáis que está pibón. Pibonazo, pibonazo. Muy pibón, muy pibón. Es que se parece al novio de Rosalía. Se parece muchísimo a Raúl, porque no es Raúl, es Raúl Alejandro. De hecho, es su doble. De hecho, ya le estamos dando consejos estéticos de cómo tiene que parecerse cada vez más. Sí, no sé, que se ponga diamantes en los dientes, claro, uñas largas y esas cosas, pero en realidad... Y que nos venga aquí y nos eche billetes aquí encima de nosotras, sí, en la radio, sí, sí, algo así. Bueno, en definitiva, ¿no? O sea, esto de ser pibón no tiene que ver tanto con el materialismo, ¿no?, de consumo, como con el hecho de sentirse, de emocionarse uno con el rollo de ser pibón. Pues porque sí, porque yo lo valgo, ¿no? Claro. Porque me da la gana. Al hombre de un medio chat, si necesita, yo le recomiendo un cirujano estético. Ahí queda eso. Nuestra... A mí también, cuando puedas, ¿eh? Nuestra inspectora ha estado hoy en el programa. Bueno, en el programa de hoy hemos tenido dos ausencias, ¿no?, y una presencia. Hemos tenido la ausencia de nuestra Valeria Wallenstein, la ausencia de Paco Ligero. Otra pibona, porque no es por nada, pero sí, nuestra Valeria es una pibona. Es una gran pibonaza. Una grandísima golfa, guapa y hermosa. Está celebrando su santo. Bueno, pero... para compensar hemos traído a otra pibona que viene amenazando. Nuestra Rosana. Viene amenazando con hacernos una inspección de idoneidad y calidad de la radio. Estamos temblando. Bueno, también aprovechamos este final para deciros que por fin nuestro patrocinador ha contratado a la becaria y ya es titular de pro. ¡Tengo contrato! ¡Este contrato! ¡De obra o servicio! Claro que es verdad. La pasa por si no, no hubiera hecho la intro. La pasa por la calidad. Ahora que está contratada tiene que trabajar el triple, claro. Porque nosotras, a última hora... En fin. Esto es Radio Malva en la 104.9 y estás escuchando... ¡Patada lista! ASRM, por Dios. ¡Inspección! ¡Alistón! مشتاق الكاس واسيد الرداد اشوم من حل. Se me ha olvidado deciros que aquí está Cordelia Cordura a los mandos. Indómita Glamour. Rita, ¿qué más? Rita Segura. Y Pepa Bo. Besos. Con morritos patito. Os queremos mucho. Darnos likes, ostras, que no nos escucha ni Dios. Somos unas influencers. Pero estamos muy buenas.